La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Vuelos. El gobierno restringe rutas a Estados Unidos, Europa, Brasil y México. Se debe a la suba de casos de coronavirus en el país. ¿Qué dice la carta de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, a las aerolíneas? Las líneas aéreas que operen desde y hacia Estados Unidos, México y Europa deberán modificar sus programaciones regulares a los fines de reducir en un 30% los vuelos semanales de pasajeros provenientes de dichos destinos, señala el documento. Asimismo, explican que también las líneas que operen desde y hacia Brasil deberán modificar sus programaciones regulares a los fines de reducir en un 50% los vuelos semanales de pasajeros provenientes de dichos destinos. Coronavirus en la Argentina. Confirmaron 219 muertes y 10.409 contagios. Mientras que el gobierno apuesta a la Sputnik 5 para superar la pandemia, el Ministerio de Salud comunicó este martes que fueron confirmados 10.409 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros suman 1.885.210 los casos positivos en el país. Según los datos oficiales, los centros de salud de todo el país ingresaron en las últimas 24 horas 219 fallecidos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y el total de muertos por la pandemia llegó a 47.253. De las 219 nuevas muertes, se detalla que 118 corresponden a hombres y 95 a mujeres. A su vez, el documento aclara que 6 personas fueron registradas sin dato de sexo, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la provincia de Entre Ríos y otro en la provincia de La Pampa. Provincia, en promedio, en barrios populares, un 11% tiene anticuerpos contra el virus. Con la vacunación avanzando más lento de lo deseable y el fantasma de una segunda ola a la vuelta de la esquina, cada clave sobre cómo se difundió la pandemia en el país ayuda a trazar estrategias para enfrentar un posible rebrote. Con esa idea en mente, un equipo de investigadores de la provincia, encabezados por Andrea Haidt, de la Dirección Provincial de Epidemiología, difundió un trabajo que echa luz sobre el rumbo que siguió la pandemia en 30 de los 1.726 barrios populares de esa jurisdicción, que registró el primer caso confirmado, un paciente con antecedentes de viaje al extranjero a fines de febrero pasado. Desde ese momento y hasta el 5 de diciembre de 2020, se notificaron 627.758 confirmados y 20.898 fallecidos en esa provincia. El 79% se concentraron en el área metropolitana de la PBA, donde el máximo número de casos confirmados por semana epidemiológica ocurrió en la número 35, mientras que en el interior de la provincia el máximo fue más tardío, en la 42. La ciudad apunta a vacunar a 470.000 adultos mayores de 70 años y será con turnos online. La reprogramación del tercer vuelo hacia Rusia para buscar una nueva carga de vacunas para continuar con la campaña de vacunación contra el COVID-19, trastocó los planes del gobierno, que no contará para fin de mes con las 4,7 millones de dosis de las Sputnik 5 previstas. Sin embargo, la planificación avanza en las distintas jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades y según el orden de prioridad acordado, con el personal de la salud como prioridad y los adultos mayores en segundo lugar. La ciudad de Buenos Aires ya estableció que luego de completar la inoculación de las 140.000 personas que trabajan en toda la red de salud, las nuevas dosis de la vacuna desarrollada por el gobierno de Vladimir Putin se destinarán a 470.000 adultos mayores de 70 años, que deberán anotarse en un sistema de turnos online que estaría disponible desde la primera semana de febrero. Según Rusia, podría haber demoras con la producción de vacunas. En un contexto de mucha especulación en torno al tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Rusia en busca de nuevas dosis de vacunas, Kirill Dmitriev, CEO del fondo que produce la Sputnik 5, anticipó que podría haber demoras en la producción. En diálogo con el canal de noticias estadounidense CNBC, Dmitriev indicó que el mundo debe empezar a tener expectativas realistas con respecto al tiempo que lleva el masivo proceso de producción y distribución de vacunas. El Bolsón. El incendio ya afecta a casi 10.000 hectáreas y podría ser intencional. La información viene de San Carlos de Bariloche. El incendio, que comenzó este domingo a las 13:40 al suroeste de la provincia de Río Negro, menos de 20 kilómetros al norte de El Bolsón, ya afecta a 9.700 hectáreas y continúa fuera de control, potenciado por las ráfagas de viento que azotaron ayer la región. La zona más afectada es un área conocida como la Cuesta del Ternero, sobre la ruta provincial 6, cerca del paraje Los Repollos. En las últimas horas, algunos pobladores debieron ser evacuados y 4 personas fueron trasladadas al hospital local con lesiones leves, 2 de ellas brigadistas. Alberto Fernández a Sebastián Piñera dijo: más unidos podríamos haber resuelto mejor las cosas. En Santiago de Chile, esta fue la frase que se escuchó. Si hubiéramos estado más juntos en esta pandemia, podríamos haber resuelto mejor las cosas. La frase del presidente Alberto Fernández marcó las primeras olas de su visita de Estado a Chile, donde ayer a la tarde se reunió en el Palacio de la Moneda con el mandatario chileno Sebastián Piñera y participó de una ceremonia en la que ambos firmaron una serie de acuerdos bilaterales. Con un leve retraso, según el programa inicial, y luego de entregar ofrendas florales en los monumentos a Bernardo de O'Higgins y al general San Martín, Fernández se dirigió a la sede del gobierno chileno e ingresó por la Plaza de la Constitución junto a la primera dama, Fabiola Yáñez. Tras recibir los honores de la Guardia de Palacio, fue saludado por Piñera y su esposa Cecilia Morel, con quienes iniciaron un afectuoso diálogo. Córdoba, encontraron en buen estado de salud al turista perdido en el cerro más alto de la provincia. Sorpresa e inquietud, esas fueron las reacciones de un grupo de rescatistas que al llegar al cerro Champaquí para ayudar a un turista de 62 años que se lesionó mientras escalaba, se encontraron con que el hombre no estaba en el lugar. Más de 24 horas después, apareció en buen estado de salud, pero muy cansado. El hombre contó a los rescatistas que había escuchado el helicóptero de búsqueda, pero que ya había empezado a caminar en búsqueda de agua porque llevaba muchas horas sin hidratarse. Por la lesión en una pierna, según relató, no alcanzó a llegar a un claro para hacerle señas. Era su tercer ascenso al Champaquí, Sin embargo, esta vez lo hizo con sus acompañantes por un camino no tradicional. Una venezolana de 18 años denunció que fue drogada y abusada en una entrevista laboral. Una joven venezolana de 18 años denunció que fue drogada y abusada sexualmente por un comerciante al que contactó horas antes por las redes sociales para una entrevista laboral, informaron fuentes de la investigación. El hecho se registró el pasado sábado cerca de las 14, cuando la joven, cuyo nombre se reserva para protegerla, fue citada a un local de la calle Paso al 600 en el barrio porteño de Balvanera para realizar una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook. Miguel Pichetto pidió no tomar en cuenta las encuestas y ratificó el liderazgo de Mauricio Macri. El ex senador Miguel Ángel Pichetto negó que la figura del expresidente Mauricio Macri haya perdido peso en la conformación de Juntos por el Cambio, aunque admitió que debido a la derrota existe una discusión más horizontal en el seno de la coalición opositora. El ex compañero de fórmula de Macri en las elecciones de 2019 también se pronunció a favor de mantener las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, para este año. Allí se definirán los candidatos que competirán en los comicios de renovación parlamentaria. Murieron dos personas en la caída de una avioneta en el aeródromo de General Rodríguez. Dos personas murieron en la localidad bonaerense de General Rodríguez cuando una avioneta se precipitó a tierra poco tiempo después de despegar del aeródromo de esa localidad, ubicada a 51 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El siniestro se produjo cerca de las 14 del martes, a unos 800 metros del punto de despegue y a 400 de la cabecera, cuando los tripulantes a bordo habrían intentado despegar para un vuelo recreativo, según dijeron fuentes policiales. Murieron instantáneamente y la aeronave marca RAS S-19, matrícula LBX-611, quedó completamente destruida. Coronavirus. Murió una voluntaria de la vacuna china en Perú. Una mujer peruana que se prestó como voluntaria en las pruebas de la vacuna de la gigante china Sinopharm contra el nuevo coronavirus, murió de COVID-19 a pesar de haber recibido las dosis correspondientes para la inmunización, informó este martes la autoridad sanitaria encargada del ensayo en Lima. Lamentamos comunicar que una de nuestras voluntarias falleció como consecuencia de una neumonía COVID-19, indicó la Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargada de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm. Formosa advierten que Gildo Infran prepara un city tour para Pietragala. Periodistas locales y dirigentes de la oposición denunciaron al gobierno de Gildo Infran de montar un city tour para mostrarle al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que hoy visitará Formosa, que en los centros sanitarios de la provincia no se violan los derechos humanos de las personas aisladas por la pandemia de coronavirus. Hoy han limpiado el estadio Cincuentenario, quedaron solo 15 personas donde había 300 personas hacinadas, las mujeres se tenían que bañar vestidas, un lugar que causaba pánico de solo saber que se tenía que ir allí, afirmó Leonardo Fernández Acosta. Notebooks en cuarentena, subas de precios, faltantes e importaciones récord. En 2020, en medio de una rigurosa cuarentena por la pandemia de coronavirus, que obligó a muchos argentinos a trabajar y estudiar desde sus casas, se registraron faltantes de notebooks en el país, y aumentos en los precios de venta que rondaron un 40%. Pese a eso, según datos oficiales, el año pasado se importaron 1.308.000 computadoras portátiles, casi un 33% más que en 2019. Los precios fueron inflados, dijeron fuentes del gobierno y privadas, debido al aumento de la demanda mundial, la falta de partes por el parate industrial en China y las peripecias del dólar en la Argentina. Al fin ganó Leeds. El equipo de Bielsa superó a Newcastle por 2-1, apoyado en la defensa. Un triunfo imprescindible, casi como el oxígeno. Leeds es una moneda al aire. Cualquier cosa puede suceder con el equipo que conduce Marcelo Bielsa, ingenuo y atrevido en partes iguales. Tres derrotas en serie entre la Premier League y una dura eliminación en una copa doméstica reabrieron las dudas acerca de la real capacidad del entrenador, que suele despertar amores y odios. Al fin volvió a ganar un duro, áspero 2-1 sobre Newcastle como visitante, con un sello sorprendente. Se apoyó en el rigor defensivo y en las manos de su joven arquero, Ilián Meslier. Refugio de artistas, la historia del mítico y único Hotel Centenario de Pinamar. El hotel antes se llamaba Termas, pero siempre que algún turista preguntaba por él, la respuesta era el viejo. No porque haya uno nuevo, sino por lo antiguo. Por eso decidimos agregarle la palabra viejo al nombre y pasó a llamarse Viejo Hotel Ostende, resume Roxana Salpeter, dueña del hotel que sus padres compraron hace medio siglo y que ella administra desde hace 3 décadas. Juan Fueyo se llama el científico que dijo: conseguiremos que este virus sea historia a mitad de año. La información viene de Madrid. En el perfil de Twitter del científico y escritor español Juan Fueyo hay una frase que resume muy bien la esencia de su último libro, Viral. No hay ciencias y letras. La arquitectura del universo son átomos y cuentos, física e ideas, fuegos y artificios, hechos y metáforas. Desde su casa en Houston, Estados Unidos, Fueyo afirma que en su nuevo libro, publicado por Ediciones B, confluyen el origen científico de los virus con el de Camerón de Boccaccio, con la peste de Albert Camus o con El último hombre de Mary Shelley. En el libro se cuenta la historia de los virus y su relación con la humanidad a través del diálogo entre la ciencia, la filosofía, la literatura, la biología, la arqueología, la historia y la astrofísica, dice Fueyo. Teoría: el físico que afirma que el tiempo transcurre en 2 direcciones. La historia del comienzo del universo es bastante conocida, pero quizás no ocurrió exactamente como nos la contaron. Según la teoría del Big Bang, hace 13.800 millones de años, un punto más pequeño que un átomo produjo una gran explosión. A partir de ahí se creó toda la materia que compone el universo, que aún hoy sigue expandiéndose. Y también fue justo en ese momento que comenzó a correr el tiempo, que desde entonces también avanza imparable. La gran explosión lanzó partículas en todas las direcciones, que luego se fueron agrupando para formar estrellas, planetas y galaxias que viajan por el universo. El tiempo, sin embargo, parece viajar en una sola dirección, siempre hacia adelante, como una flecha que vuela por el aire. Pero, ¿por qué, si el espacio y la materia se expanden en todas las direcciones, el tiempo solo se mueve hacia adelante? Un veterano científico teórico desafía esta idea. De hecho, cuestiona la narrativa clásica del Big Bang y propone una nueva concepción del tiempo. Su nombre es Julian Barbour, un profesor retirado que enseñó física en la Universidad de Oxford, que publicó sus investigaciones en las revistas científicas más prestigiosas y a quien colegas reconocen como alguien con ideas profundas, originales y audaces sobre los asuntos fundamentales del universo. Barbour es el autor de El Punto Jano, una nueva teoría del tiempo, en el que propone un universo de dos caras, con un tiempo que avanza en dos direcciones y al que le augura un final más esperanzador que la muerte fría que algunas teorías le vaticinan a nuestro cosmos. Leyendas de empresas y empresarios famosos. Un buen día del año 1940, el 15 de mayo para mayor exactitud, dos hermanos estadounidenses decidieron crear un pequeño negocio de comida en San Bernardino, California, sobre la mítica Ruta 66. El local incluía en su menú una lista de 20 platos de comida rápida, sobre todo barbacoa, para satisfacer las necesidades de trabajadores y gente de paso con poco tiempo para almorzar. Con el tiempo, esta pequeña lista inicial se fue ampliando. En 1948, el restaurante ofrecía a sus clientes productos como hamburguesas, sándwiches, papas fritas, desayunos, batidos y postres. De tener una única máquina de batidos en el año 1955, pasaron a tener 8. El fabricante de estas máquinas decidió un día visitar aquel local de comidas rápidas. El resultado fue su fascinación por la limpieza y la rapidez del servicio. Es así como ese mismo año, en el que el azar jugó sus cartas y el mérito del buen trabajo de los hermanos dio sus frutos, la empresa familiar da un salto cualitativo enorme al abrirse la primera franquicia del local, asumida por el fabricante de las máquinas, recientemente unido a la empresa. En 1975, la empresa decidió incorporar el autoservicio. La gente puede pedir el pedido desde su automóvil a través de una ventanilla situada en uno de los laterales. Así, además de lo que la sala esté llena, el servicio es todavía más rápido. Además, muchos locales tienen juegos para niños y menú especiales para ellos, como la famosa cajita feliz, que trae un juguete junto a la comida. Este sería el primer gran paso. A lo largo de los años, la novedad de los productos rápidos, las excelentes campañas publicitarias y el aumento progresivo de clientes han logrado que los restaurantes de comidas rápidas se hayan ido extendiendo hasta ser uno de los restaurantes con mayor presencia en el mundo, convirtiéndose no solo en una empresa multimillonaria, sino en un pesado símbolo de los Estados Unidos, la comida rápida y las controversias que este tipo de alimentación generó en relación a la comida saludable, el capitalismo y la globalización. En tal peso económico y cultural que ha adquirido esta invención de los hermanos McDonald's, de ellos es de quien hablamos hoy, porque de ellos de quien hablamos que existe un índice Big Mac inducido por la publicación británica The Economist, que consiste en comparar el precio de una hamburguesa, la Big Mac, la más famosa de la cadena, en todos los países donde lo venden y así establecer un parámetro común de los costos de vida en cada país y saber si las monedas están sobrevaloradas con respecto al dólar estadounidense. Actualmente, la cadena atiende aproximadamente a 58 millones de clientes al día, en un total de 31.000 restaurantes, alrededor de 119 países. Tiene más de 1,5 millones de empleados y factura aproximadamente 22.744 millones de dólares. Mi nombre es Néstor Cabrera y esto fue Leyendas de Empresas y Empresarios Famosos. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Chaco, una mujer denunció que dieron por muerta a su madre y despertó cuando iban a cremarla. El oficial que tomó la denuncia no recuerda haber registrado algo similar en su tiempo en la Fuerza de Seguridad. El último domingo por la noche, una mujer a la que se acercó a la Comisaría Primera de Resistencia para notificar una historia que bien podría haber salido de una película de terror. Según relató, su madre había sido dada por muerta y en el velorio, momentos antes de cremarla, notó que abría los ojos. En diálogo telefónico con La Nación, el oficial Franco Duarte narra los detalles de una denuncia espeluznante. Sin mencionar los nombres de las protagonistas de esta historia, el hombre de la Fuerza Chaqueña detalló que todavía se encuentra sorprendido por lo acontecido. Según quedó radicado en la denuncia de la comisaría, una mujer de edad avanzada se encontraba internada en la terapia intensiva del Sanatorio La Sagrada Familia de la capital chaqueña por una falla en el sistema biliar. El domingo 24 de enero, por la mañana, el centro médico se comunicó con la hija de la mujer para notificarle que su madre había fallecido. En estado de congoja, la hija procedió a realizar todos los trámites para despedir a su madre. Previo a proceder a la cremación de los restos, la familia despidió a la mujer en un velorio. Una vez en el lugar, ahí es donde la hija se aproximó al cajón y vio que su madre abría los ojos, detalló una persona cercana al caso. La mujer fue trasladada de urgencia al mismo sanatorio que la había declarado muerta, donde hoy permanece internada en estado delicado. Una vez en la comisaría primera de resistencia, la hija presentó hasta el certificado de defunción que le dieron en el establecimiento médico, que según pudo saber este medio, no detalla ni la hora ni ningún dato sobre el deceso, ni la causa tampoco. Devastador relato de Guillermo Coppola sobre los últimos días de Diego Maradona. Se entregó. Pasaron 2 meses de la muerte de Diego Maradona y su despedida aún conmociona al país. En su círculo íntimo, Guillermo Coppola fue una de las personas que se mostró más afectada por la pérdida del ídolo deportivo. Ahora el empresario contó cómo era el ánimo del 10 en los momentos previos a su partida. Recientemente se supo que podría haber firmas falsas de Maradona en algunos de los documentos que estaban a su nombre. En diálogo con Guido Casca, en No está todo dicho por la 100, Coppola mencionó que Maradona se ponía furioso cuando se enteraba de que alguien había falsificado su firma o firmaba en nombre de él. Así calificó de gravísima la falsificación que se le adjudicó al doctor Leopoldo Luque. Ahora el ex representante de Maradona estuvo como invitado en el programa de Mauro Viale y respondió a una fuerte pregunta del conductor. Diego, ¿se dejó morir?, indagó Viale. ¿Qué pregunta?, respondió Coppola, sorprendido. El día de su cumpleaños, esa salida a la cancha, ese no era Diego, era un Diego que ya no estaba, añadió. Finalmente, Coppola lanzó una de las frases más contundentes al reflexionar sobre el ánimo con el que Maradona vivió los últimos días de su vida. Vos me hacés esa pregunta y ante lo que vi de ese Diego, y por ahí, se entregó, manifestó. Fernández apuesta a una agenda pragmática y menos ideologizada con los presidentes de la región. Aunque echó mano de una cita de Juan Domingo Perón para definir su objetivo, Alberto Fernández pudo por primera vez hablar abiertamente de mancomunión entre Argentina, Brasil y Chile. ABC, dijo, citando al líder del justicialismo, y comenzar a dejar atrás un año de desencuentros políticos con los gobiernos de la región, con los que mantiene menos sintonía ideológica. Fernández dejó en claro el ánimo que espera debería guiar a la región. Lo importante es la mancomunión de los países, no como una consigna política, sino como lo que más conviene, dijo. Desde el gobierno tradujeron que el presidente espera una relación más pragmática y menos ideologizada con sus pares de América del Sur. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.